sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde recorre un mundo infinito, que será realidad. Un mundo infinito vendrá, vendrá. Sueña que sueña y se hará realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Sueña que sueña y se hará realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Despertaba niño jugando a soñar, recorriendo el mundo en todas direcciones. A sus pies rendido el mundo tiene ya. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde despertó. Estamos en Radio Solidario. Hoy vamos a entrevistar a David Clement. Vamos. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Trabajas con un traje especial? Bueno, pues mi comida favorita es la paella. ¿Sabéis lo que es la paella, verdad? La paella es mi favorita también. También, pues mirar si me gusta la paella, que hasta yo tomaría paella para desayunar. Y para la merienda, y para todo. Sí, sí, sí. También para cenar. También para cenar. ¡Qué suerte! Pues a lo mejor me quedo a comer, si hay paella. Bueno, pues la paella y sobre todo la que hace mi madre. Mi madre, ¿sabéis de dónde es? Es de Inglaterra. Y en Inglaterra no se hace paella. Pero como mi madre lleva mucho tiempo aquí en España, cuando se casó con mi padre, una de las cosas que dijo mi padre era: tienes que aprender a hacer paellas. Y hace la mejor paella para mí de toda España. Bueno, y si llevo un traje especial, me has dicho, ¿verdad? Sí, sí. Como mago tenemos que llevar a veces, pues, una indumentaria, una vestimenta diferente. Pues tenemos que llevar sombreros, y algunas cositas, pues, que pues a lo mejor que no se ven por la calle. Porque si yo saliera vestido de mago por la calle, la gente se reiría de mí. Me diría, mira este tonto. Pero sí, sí que llevo un traje especial, aunque no es muy, muy estrafalario. Es un pantalón negro, un chaleco, una corbata roja que siempre me pongo. Por supuesto, como mago siempre llevamos un sombrero. Y bueno, y algunas cositas también que queda muy bien en el escenario, pero que a lo mejor en la calle pues no quedarían tan bien, pero como mago tenemos que llevarlos. Yo una ¿De pequeño querías ser mago? Pues mira, justamente, y es algo que yo no me acordaba. Hoy, hace 3 años, solamente 3, que empecé en el mundo de la magia. Y de pequeño, ¿no? Yo de pequeño quería ser futbolista. ¿Futbolista o bombero? ¿Sí? Ah, vaya, vaya, vaya, vaya. Policía, bueno, pues contigo me voy a llevar bien entonces. Policía, yo también soy policía vale. local. Y yo gano vale. 3 veces. Muy bien. Pues, mira, yo quería ser futbolista y bombero. Si no, decía, bueno, pues si no puedo ser futbolista, pues me hago bombero. Pero al final, mira, al final me hice mago y estoy muy contento porque al ser mago viajas mucho. Vas a países diferentes, a muchas ciudades, a teatros, unos teatros muy chulos, y bueno, y además es muy muy divertido, porque sobre todo puedes hacer cosas como lo que estamos haciendo esta mañana, haciendo entrevistas de radio con vosotros. Así que 3 añitos llevo solamente en el mundo de la magia, pero lo cogí con mucha fuerza y aquí estoy. ¿Alguna vez te ha fallado algún truco? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y el mago que diga que nunca le ha fallado ningún truco es que es un mentirosillo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para que no te fallen casi nunca? Ensayar mucho. Esa es la regla número 1 de los magos y creo que de todos los artistas, que hay que ensayar, ensayar y ensayar. Y cuando estás cansado, ensayar más. Y cuando sale algo bien, lo ensayas. Cuando sale mal, lo ensayas. Y así, pero bueno, sí que me ha salido alguna cosita mal. Hay uno, no os voy a contar todo el secreto, pero hay uno de los trucos que tengo que abrir una puerta, ¿vale? Para que se meta la chica. Y se me olvidó abrir la puerta. Se me olvidó abrir la puertecita y yo iba a lo mío en el escenario y mi ayudante estaba ahí, David, que no has abierto la puerta. Y yo, jajaja. Y nada, el truco al final salió bastante mal. Pero bueno, ¿qué hice? Ensayar más. Y así ya no se me olvidó nunca, nunca más. ¿Por qué trabajas con láser? Bueno, pues aparte porque es algo muy divertido, a mí me gustaba mucho y cuando lo vi por primera vez dije, uy, eso es algo que yo quiero hacer. En la magia, como en todo, hay que evolucionar. ¿Sabéis lo que es evolucionar? Sí. Evolucionar, pues claro, entonces hay que... Porque si te quedas y haces los mismos trucos toda la vida, al final te quedas anticuado y la gente dice, bueno, él ya lo he visto. Entonces cada año quiero hacer cosas diferentes. Y un año dije, pues vamos a hacer el láser. El láser es algo nuevo, está muy poco visto, es algo muy moderno. Y justamente fue por eso por lo que dije, vamos allá. Y además es algo, pues me gustaba mucho la música y las luces de colores, el verde y todas esas cosas. Así que dije, pues me hago, aparte de mago, láserman. Y ahí está. ¿Usas capa de mago? Pues mira, ¿sabes qué? No uso capa de mago. Aunque tengo una guardada, por si acaso un día decido hacerlo, pero como yo prefiero ser un mago bastante moderno, la capa no la uso, pero la tengo, ¿eh? La tengo. La que me quiero comprar, la siguiente... ¿Vosotros habéis visto Harry Potter? Sí, sí. ¿Habéis visto la capa de invisibilidad? Hasta la 8. ¿La capa de invisibilidad la habéis visto? O sea, que te hace invisible. Pues esa la estoy buscando, pero no la encuentro por ningún sitio. La capa invisible. Claro, por eso, muy bien. Ahora tite. Pues nací en Liverpool. ¿Sabéis dónde está Liverpool? ¿Sí? ¿Dónde? Liverpool está en Inglaterra. Ah, bueno, pues hacía tiempo. Mira, Liverpool está en Inglaterra. Entonces yo soy medio inglés, medio español, porque mi madre es inglesa, mi padre es español. Y cuando yo iba a nacer, decidieron que naciera en Inglaterra para efectivamente ser medio inglés, medio español. Y entonces por eso I speak English, hablo inglés y hablo castellano. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive? Pues vivo muy cerquita, vivo aquí en La Cala. ¿Sabes dónde está La Cala? es... Hay trabajo, aunque casi casi vivo ahí, porque paso muchas horas. Pero vivo pues muy cerquita, en la cala de Finestrat o la cala de Villajoyosa, que se suele decir. ¿Sí? Ah, pues mira. Yo un día te vi la cara así que parecía que eras tú. Pues posiblemente. ¿Estaba haciendo algún truco o iba caminando normalmente? Ibas caminando. Pues entonces era yo. Entonces seguro. Dime. Me fui a España. Yo. ¿Sabes sacar flores en una varita? Pues sí, sí, sí que sé. Lo que pasa es que no me he traído hoy una varita. Me he traído algún truquito que luego os lo enseñaré, pero justamente el de la flor de la varita no lo he traído. Aunque eso es uno de los primeros trucos que aprendemos los magos. Siempre hay un proceso y tal, aunque yo me especializo más en magia con grandes aparatos, que en la magia se llaman grandes ilusiones, ¿vale? Pero la magia, ese tipo de magia se llama magia general o magia de escena. Y sí, sí que sabemos hacerlo, pero bueno, es otro estilo. ¿Cuántos trucos has hecho? Uf, trucos. Pues mira, te puedo decir que tenemos o tengo preparados pues unos 28 trucos, por ejemplo, entre grandes y medianos, pero durante toda mi trayectoria como mago, pues... más de 35. Así que muchos. 39. A lo mejor más. ¿Cuál es tu mago favorito? Pues mira, mi mago favorito se llama Hans Klok, ¿vale? Y es un mago que viene de Holanda. Tiene un pelo rubio muy así, parece un león. Y me gusta mucho porque es muy rápido, muy, muy moderno. Cada uno tiene su estilo de magia. Y como os dije, la mía son las grandes ilusiones. Y el que más me gustó fue él, porque se mueve muy rápido, es muy moderno, es muy dinámico, es muy, le llamamos el mago eléctrico, porque va corriendo de un lado para otro. Y cuando empecé a ver magos y a intentar aprender de ellos, porque en la magia siempre, siempre estamos constantemente aprendiendo, del que más aprendí fue de Hans Klok. Y por eso es mi favorito. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar, a quien con amor quiere educar. ¿A qué colegio ibas de pequeño? Pues yo fui a tres colegios. El primero se llamaba el Colegio Almedia, que está en Callosa de Sarriá. Después, porque cuando mis padres empezaron en el Benidorm Palace, que es donde trabajo ahora, hay un colegio justamente al lado, que se llama Lope de Vega. Ah, muy bien, pues ahí estuve, hasta que me hice un poquito más mayor y quería estudiar en inglés. Y de Lope de Vega me fui al Costa Blanca International. Y eso... Muy bien, pues ahí fui yo 4 años. ¿Tiene mascotas? Pues mira, las mascotas son lo que más me gusta. Más que la magia incluso. Y justamente yo tenía una perrita que se llama Lady... Lady, que en castellano quiere decir señorita, y se murió el día 1 de enero. Sí, pues ya estaba muy mayor, pero había estado conmigo 14 años. La encontré en la calle cuando no tenía casita, y la cogí y se quedó en mi casa conmigo 14 años. Y bueno, ya estaba muy malita. Sabéis que los perros pues se van al cielo de los perritos y ahí está. Así que ahora estará, supongo, comiendo huesos, jugando, saltando y pasándoselo pipa. Pero sí. No te compras tu cosa para hacer los trucos. ¿Perdón? ¿Dónde los compro? Bueno, pues, si te digo la verdad, los últimos dos trucos vienen de Italia. Pero algunos trucos me han llegado desde América, desde Inglaterra, de aquí de España, también, desde Madrid, por ejemplo. Pero, y algunos los hago yo, algunos los fabricamos aquí en Benidorm. Entonces, nunca se sabe de dónde va a venir el siguiente, pero siempre hay que estar atento, buscando y estar atento, como decimos, atentos al mercado. Pero casi siempre viene o de América, de Italia o de Inglaterra. ¿Cuál ha sido tu último espectáculo de magia? Pues mira, mi último espectáculo de magia... A ver, es una pregunta que te voy a responder con dos respuestas. La última fue anoche en el Benidorm Palace, porque yo trabajo ahí todas las noches, y ahí hice el número del láser, que habréis visto por internet. Pero el último espectáculo grande de magia solamente fue en La Nucía el domingo, que ya fue. ¿Vives ahí? Pues ahí estuve yo, en el auditorio. Casi lo ve, pero como llegaba tarde al final estaba cerrado y dijo que no quedaba más entrada. Bueno, pues el año que viene estaremos ahí otra vez y haremos un espectáculo más grande y mejor. Pero sí, el espectáculo fue el domingo y nos lo pasamos súper, súper bien. Habíamos cuatro magos y yo me sé de alguien que estaba en el público. y bueno, sí, ese fue en La Nucía, que por cierto tenéis que ir algún día porque tiene un auditorio muy chulo. ¿Ha sido en cole de magia? Pues no fui a un cole de magia, pero cuando yo empecé, lógicamente la magia tienes que aprenderla de alguien te tiene que ir enseñando. Entonces yo he tenido dos profesores, se podría decir entre comillas, que me han enseñado muchísimo. Ha sido el mago Domingo Artés, que es de Murcia, que es como mi padrino en el mundo de la magia, y también unos hermanos de Inglaterra que se llamaban The Twins. Ellos vinieron hace 3 años, me enseñaron ciertas cosas y luego me dijeron: ale, ahora va tú solo. Y bueno, después de aprender lo básico que tienes que aprender de tus profesores o de tus maestros, luego tienes que enseñarte a ti mismo. Entonces, por libros, por internet, por vídeos y luego por iniciativa propia, pues tienes que aprender tú solito. Y es lo que estoy haciendo. ¿Qué es el premio Merlín? Bueno, pues el premio Merlín es un premio internacional, ¿vale? Que se lo dan a magos a través del mundo. Y es como... ¿Sabéis lo que son los Oscars? Sí. Sí, pues son los Oscars en el mundo de la magia. ¿Cómo te dan el premio Merlín, por ejemplo? Pues hay un panel, hay unos directores que tienen que verte, tienen que recibir tu vídeo por alguien que les dice: mira, pues mirar este chico, mirar este mago. Y les llegó mi vídeo, les gustó lo que hacía y decidieron que en el año 2015 yo era merecedor de ese premio. Y ahí lo tengo en casa, así súper, súper contento y súper orgulloso. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 143. Pero como soy mago, parece que tengo menos. ¿Os lo creéis? ¿143 os lo creéis? No. Tengo 36. Tengo 36. O sea, justo antes de los 37, pero un poquito mayor que de los 35. 36. ¿Conoces muchos magos famosos? Pues magos famosos... Yo creo que no. A ver, famosos, como Harry Potter, por ejemplo, o Merlín, que él era un mago con una barba muy larga. Pero, claro, David Copperfield en América, esos no los conozco. Pero sí que conozco uno muy famoso aquí, Que, por cierto, lo tenéis en una foto aquí atrás. El mago Malastruc, que lo he visto ahí. Que, aparte del compañero, es un gran amigo mío. No, el de allá. Pero luego decimos cuál es. Pero él es... Ese. ¿Y quién más? Bueno, magos en España, famosos. Por ejemplo, Riverson. Puedo conocer al mago Pop, que está en la televisión. Sí, conozco algunos, pero los famosos a nivel mundial aún no. Pero algún día espero conocerlos. ¿Cuál fue tu primer mago que conociste? El primero que conocí... Vamos a ver, yo creo que el primero que conocí fueron los twins. Sí, los twins, que en castellano quiere decir los gemelos. Y eran dos magos idénticos. Eran hermanos, eran gemelos. Y ellos estuvieron trabajando en el Benidorm Palace hace unos 18 años. Sí, y ellos fueron los primeros que yo conocí bien. Conocí a otros, pero conocer en persona y hablar con ellos y tal. Sí, los twins de Inglaterra. ¿Le haces daño a la chica con las espadas? No, porque para eso están los ensayos. Si fuéramos a ir a ensayar, venga, vamos, a lo mejor... Pero las espadas, todo lo que utilizamos en el espectáculo, está muy cuidado, está muy ensayado y nunca se le hace daño ni a las ayudantes que tenemos, y a lo mejor a algún mago que utiliza palomas tampoco se le hace ningún tipo de daño. Es más, yo diría que algunas palomas y algunas ayudantes viven mejor que nosotros, porque no tienen que levantar cajas, no tienen que cargar, descargar camiones como nosotros. Pero bueno, pero con las espadas no os preocupéis, ni con las cuchillas, ni con las sierras. Nunca se les hace ningún tipo de daño. ¿Cuántos años llevas haciendo magia? Pues justamente hoy, como he dicho antes, 3. Solamente 3. Pero algunos me dicen, no puede ser, tienes que llevar más tiempo. No, 3. Lo que pasa es que como lo hago todos los días, pues entonces estoy ya muy, muy acostumbrado. ¿Cuál ha sido el último truco que has hecho que sirva 3.0? Pues en el espectáculo Impacto 3.0, el último truco que hicimos se llama... Bueno, el láser, sí, fue el número del láser, que es pues un truco, os he dicho, uno de mis favoritos... Donde, como lo habéis visto en la tele, ¿verdad? En el ordenador, que cojo rayos con la mano, los lanzo atrás, salen de colores, fuego y cosas así. Entonces ese es el último truco que hice en Impacto 3.0 y el último truco que hice anoche en el Benidorm Palace. ¿Cómo es el truco de partir a la chica en trocitos en la caja? Pues no te lo puedo decir. Porque la regla número 2 de los magos es nunca desvelar los secretos. El primero es ensayar. Y el segundo es nunca decir los secretos. Pero te puedo decir que es... Yo te digo como... Porque lo habéis visto, ¿verdad? En el ordenador. Pues se mete la chica en un cajón, metemos cuchillas y ¡prrr! La partimos. Tengo uno que se parte en 2 y hay uno que se parte en 9. ¿Vale? Y ese sí que es chulo, porque claro, la gente dice, pero 9, está la cabeza, un brazo, un tal. Pero bueno, es secreto de mago, pero lo único que te puedo decir es que ensayando mucho. ¿Haces trucos con el sombrero? Con el sombrero sí que hago un truco, que es uno de mis favoritos también, donde meto una carta... Y de repente hacemos plim, plim, plim, plim, y de repente salen todas disparadas, salen más de 52 cartas brrr, en el aire. Eso sí, luego lo pongo todo perdido, lleno de cartas, y tenemos que recogerlas una a una. Pero bueno, es un truco muy bonito y a la gente le gusta mucho porque no se lo esperan. Metes una carta y de repente brrr, salen 52 disparadas. Sí, brrr, en el aire. ¿Has visto? ¿Te gustó? Sí. Muy bien. ¿Cómo pones el helicóptero sin quitar la tela? Pues sé que me vais a llamar aburrido, pero os tengo que decir la misma respuesta, ensayando mucho y con un poquito de magia. Pero el helicóptero os puedo decir que es uno, solamente hay uno en toda España, que es el que tenemos aquí en Benidorm, con lo cual tenemos mucha suerte de poder tener esos trucos aquí. En Europa creo que solamente hay dos y en el mundo no hay más de cinco. Entonces es algo muy, muy especial para mí, del cual me siento muy orgulloso, porque soy el único mago en España que tiene el número del helicóptero. Y bueno, eso sí que es de los trucos que más hay que ensayar. Y sobre todo tengo que tener unos ayudantes buenísimos. Y gracias a Dios los tengo, de los mejores. ¿Cómo hacen los trucos sin quemar a la chica? Sin quemar a la chica. Bueno, pues porque si la quemase, no querría hacer los trucos más conmigo. Entonces, siempre ensayando mucho, como he dicho antes, y con mucho cuidado, eso sí. Porque si, aunque lo ensayes muchas veces, si eres así un medio loco y vas y no tienes cuidado, te puedes quemar o te puedes hacer daño. Pero en estos casos, como somos todos profesionales, pues nunca va a pasar nada. ¿Ensayas muchas horas? Pues sí, sí, se ensaya mucho. Yo diría, a ver, sobre todo en la época de ensayos, cuando vienen trucos nuevos, pues muchas horas, muchas, no sé cuántas decirte, pero muchas, muchas, muchas. Además, como a mí trabajar en la magia como mago es de lo que más me gusta, a veces estoy, en vez de estar en casa, pues digo, va, me voy a ensayar. Y entonces no sé cuántas exactamente, pero al día mínimo una hora ensayando, solamente para que todo lo que estás haciendo vaya saliendo bien, pero cuando estás preparando un espectáculo nuevo, muchísimas. ¿Te hacen muchas entrevistas? Pues alguna que otra, pero más divertida que esta, ninguna, porque me lo estoy pasando súper bien. Pero sí, sí, yo pienso que, por ejemplo, luego, más tarde, esta tarde, me van a hacer otra entrevista para una radio de Villajoyosa. Bueno, bastantes. Sobre todo cuando hacemos algo nuevo, ¿vale? Como un espectáculo, el Festival de Magia, que va a ser en mayo, a final de mayo. Entonces, esas épocas es cuando más entrevistas se suelen hacer. ¿Has venido en coche? Pues no, no he venido en coche. Tampoco he venido en helicóptero, tampoco, pero he venido en mi camión. Porque justamente vengo ahora mismo de la Nucía de coger los aparatos que usamos en el domingo pasado y para eso tengo que llevar un camión. Es un camión negro que tiene mi logo encima y bueno, vengo un poquito más despacio que en coche, pero muy cómodo también. ¿Has estudiado mucho para ser mago? Pues si te digo la verdad, no. No he estudiado mucho porque he ensayado mucho, ¿vale? Entonces, son cosas diferentes porque la magia tienes que practicarla, tienes que entenderla también. O sea, no se puede decidir, venga, voy a ser mago y hacer trucos. No, tienes que primero estudiar un poquito la teoría, saber cómo se hace. Y en cuanto ya tienes una buena idea, ya tienes la teoría en la cabeza, hacerlo y practicarlo sobre un escenario. ¿Dónde hiciste tu primer truco de magia? Pues mi primer truco de magia, la verdad es que fue en el Benidorm Palace. Y además es una gran suerte para mí porque yo tuve el privilegio de empezar en un gran teatro. Normalmente se empieza por cositas más pequeñas, haciendo cumpleaños, fiestas de cumpleaños, comuniones, poquito a poquito. Pero bueno, a mí se me dio la circunstancia de que tuve que empezar en el Benidorm Palace. Y el primer truco que hice, el primero, fue el aparecer dentro de una cabina que estaba completamente vacía. De repente se llenaba de humo y ¡pum! La cabina salía para arriba y yo aparecía ahí. Y eso lo llamó la cabina de humo. Y ese fue el primero en el Benidorm Palace. ¿Alguna vez antes de actuar te has puesto malito? Justo antes no, pero un par de horitas antes sí. Mira, estaba haciendo un ensayo y... No, perdona, qué va. Me levanté por la mañana con dolor de cuello, ¿vale? Y hay uno de los trucos que me tengo que esconder en un sitio. Y claro, son sitios bastante pequeñitos que tienes que ir así. Y yo no podía mover el cuello más que así. Tenía que poner el cuello así, ¿no? En el truco. Y lo pasé mal, pero claro, el espectáculo tiene que continuar, como decimos en el mundo del espectáculo, y me tuvo que doler un ratito hasta que salí, poner buena cara y seguir para adelante, pero ese día lo pasé un poquito mal. ¿Te acuerdas de los trucos que tienes que hacer? Sí, de todos. Aunque también es verdad que una vez... ¿Habéis visto ese que meto a la chica y luego se parte en 9 trozos? Pues se me olvidó poner la última cuchilla, por ejemplo. Pero a ver, en el espectáculo siempre te acuerdas de todo porque vas muy concentrado. Has ensayado mucho, entonces, a no ser que seas muy despistado, pues no se te tienen que olvidar. Pero como hay tantos detalles y tantas cositas y tantas compuertas y tantos enganches y tantos botones, y además tienes que ir sincronizado con la música, tienes que ir concentrado, y ese día se me pasó, no pasó nada, nadie se enteró, yo sí, lo pasé bastante mal, pero la gente ahí no se dio cuenta, gracias a Dios, y bueno, eso sí que se me olvidó, pero reaccioné a tiempo, pusimos la última cuchilla, eso me pasó en Murcia, en un teatro muy bonito de Murcia, y bueno, pero al final salió todo bien. ¿Te cuestan hacer los trucos? No, a ver, algunos son más difíciles que otros, tienes que correr más, son más físicos, que decimos, algunos pesan, algunos no, pero yo creo que no, porque como lo hago con tanta alegría y con tantas ganas y con tanta, ¿cómo se podría decir?, con tanta emoción, pues no me cuesta nada, sobre todo porque soy de los que tienen muchísima suerte y mi trabajo es mi hobby. ¿Sabéis lo que es un hobby? Con mi pasión. ¿Cómo encontraste ese trabajo? Pero os vais a reír, pero yo lo encontré gracias a la crisis. No entremos en lo que es la crisis, pero mirad, nosotros íbamos a contratar un mago que venía de Francia. Y él vino a Benidorm y nos dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y vaya, por Dios, y dijimos, bueno, pues luego nos sentamos y dijimos, bueno, ¿y cuánto nos vas a cobrar al mes? Y nos dijo una cantidad de dinero que ni el presidente de España lo cobra. Y dijimos, se acabó. Entonces decidimos, mi padre y yo, que yo sería el mago. Que compraríamos unos aparatos en América, traeríamos un maestro y aprendería la magia yo. Y así es como empecé yo. Así que yo siempre puedo decir, los más mayores me entenderéis, que yo soy mago gracias a la crisis. ¿Hacer magia con varita? Con varita no. La verdad es que no. Aunque tengo la varita en casa, tengo 3. Pero como mi magia, como os he dicho antes, es más de grandes aparatos y una cosa más, un estilo más moderno, entonces la varita no la suelo usar, aunque como mago siempre tienes que tener una y una de repuesto. Pero yo, por si acaso, tengo 3. ¿A cuántos países has viajado para hacer magia? Pues para hacer magia he estado, incluyendo España, 4 países. He estado en España, en Inglaterra, no, perdón, 5. Inglaterra, España, Italia, Francia y Hungría. En esos países, esos 5 países he actuado. Aunque luego, por trabajo, por deporte y por turismo, he estado en bastantes más. Pero sobre todo esos por magia. Y el que más me gustó de todos, Hungría. Que si algún día podéis ir. Porque además, el mago más famoso del mundo, Harry Houdini, él viene de ahí, de Hungría. Cada día Gepetto sueña y añora que por la puerta Pinocho asoma. Repleto de vida, en un abrazo se unen, soltando lágrimas de alegría. detalle su creación. Los hilos solo falta colocar. Pinocho terminado ya estará. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida te sorprenderá. Una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida te sorprenderá. Una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Pinocho, tanto tiempo esperándote, por fin estamos juntos. Pinocho, Pinocho. Y juguetes que de sus manos salen. Ahora su hijo resplandece. Su juguete más preciado no lo guarda en un armario. Él le acuesta con cuidado en la cama, siempre a su lado. Gepetto trabaja con tesón, cuidando con detalle su creación. Los hilos solo falta colocar. Pinocho terminado ya está. De vida te sorprenderá. Una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida te sorprenderá. Una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida te sorprenderá. Una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos y felicidad. ¿Cómo transportas el escenario? Bueno, el escenario no lo transportamos. Lo que transportamos son los aparatos de magia que vamos a presentar en el escenario. Entonces, cuando vas a un teatro, cuando vas a un sitio a actuar, ellos siempre ponen el escenario. Entonces, menos mal, porque si no tendría que llevar por lo menos 4 camiones. Entonces, con uno, donde llevo todos los aparatos y el láser, ahí con ese me basta. ¿Cómo montas en escenario para tus trucos? Pues cuando llegamos, lo primero que hacemos por la mañana, llegamos con el camión, descargamos los aparatos, los pongo en medio, ¿vale? Porque cada teatro, cada escenario es diferente. Los pongo en medio y decimos, bueno, este aparato va ahí, este aparato aquí, el láser aquí y esto allí. Y así es como lo hacemos, aunque más o menos siempre tengo el mismo patrón, el mismo sistema, podría decir. Así, es llegar pronto, con paciencia y con tranquilidad. ¿Cómo se llama tu ayudante? Pues yo normalmente tengo un ayudante que se llama Sandra, que es de aquí de Benidorm también, pero aquí tenemos a otra que se llama Rebeca, y ella es de Inglaterra y Sandra es española. Sí, Sandra y Rebeca. ¿Hacéis trucos con varita? ¿Con varita? No, al final no. Pero como creo que me has preguntado antes... Yo le he preguntado eso. Sí, pues para que quede muy muy claro, aunque no las utilice en el escenario, pero tengo 3 guardaditas en casa. ¿Y hacéis trucos con pañuelos? Pues sí que hay un truco que hago con pañuelos. Es... Ese. Hay 2, es más. Uno que es el número de las sombras y el de la chica que partimos en 9. Porque se mete la chica, saca la mano por un ladito y ¡pop!, coge el pañuelo rojo. Y es cuando ya la partimos en 9 trozos y la mano sigue moviéndose con el pañuelito rojo. Así que sí, con pañuelos sí que hacemos trucos. ¿Nos haces un truco? Por supuesto. Me he traído aquí...